quiero conocer cuál es el camino que vamos a recorrer y queremos, ¿no? Entonces, el propósito es darle ya un poco más de cuerpo a la cuestión. Hay planes, y obviamente aquí hay planes, ¿no? Cuánto de profundo es aquel plan, etcétera, seguramente son más operativas las cuestiones, aquel plan. Esto, si se dice, ya voy a hablar con Antonio, reúnanse, hablen, conversen, en cualquier rato, estoy yo, estamos nosotros para conversar, para alimentar, para construir. Entonces se reunieran personas que están en la planificación, porque entre nosotros también pues hay toda una organización de inteligencia, de la planificación, etc. Esa gente que está con la planificación en grande se reunirá con los de planificación de esto, que tal vez es más grande, más mínimo, ¿eh? No importa eso, para que se vaya a comisionar. Y que se... aquí lo que importa, decía al principio, es el objetivo. Entonces, en función de este objetivo, muchas cosas se van a alimentar y otras cosas se van a desechar. Y después hablaba de la tema logístico, que era económico, ¿no? Obviamente hay un pensamiento muy lindo, y con esto yo termino. Dios hace casi todo, y ese casi nada lo haremos nosotros, porque después llega. Para aquel 21 que están planificando, si no tienen esta fuerza, va a ser como tres cohetes, pa, pa, la fiesta. Muchas gracias a todos. Entonces, si quieren eso, bueno, pues después se sumarán y dirán en general, estamos nosotros aquí, ¿qué hacen? Pero yo no creo que no, se tenga una que... una consecuencia del otro. Tiene que ya hacerse la unión así fuerte para que el boliviano ciudadano tenga esperanza, confianza en lo que estamos haciendo. El campesino está esperando esto. Sí. Porque cuando hemos ido a Potosí, Sucre, esos lugares, la gente cuando veía dos, tres coroneles y hablar al general, empezaban a lagrimear. Decía, gracias a Dios de papito. Porque cuando estamos en contra y no vamos a las reuniones, pisotean mis cebollas, no nos dan agua, la mía. Les da esperanza la presencia nuestra. Y confianza. Entonces están esperando que se muestre un bloque, una estructura sólida, fuerte, definida, para que esa gente se vaya sumando. Y yo os aseguro que vamos a tener eso. Pues cuántos de llegadas. 30 segunditos antes de que se marche el general. Yo quisiera un compromiso para cuando nos vamos a reunir nuevamente. Porque a veces no se va. Esto para mí es más y importante. Y después hay que estarlos convocando y no hay el compromiso de volver. Lo haremos ahora en una reunión. Dos cosas tengo importantes en mi vida en este momento. Mis dos hijas, que están ya encaminadas en serio, que no son muy grandes las cosas. Y este mi país, esta mi cuestión. A lo que estoy poniendo mi alma, mi corazón, como todos los que estamos aquí. ¿Alguna sugerencia cuando nos volvemos a reunir? Un ratito, Augustito, por favor. Yo diría que ya no más para que antes del 21 planificar sí, el sí, tiempo. Sí, sí. Y para el 6 de agosto también, exacto, ¿no? Pero no, entonces nos vemos el viernes. ¿Ya? ¿Viernes? Perfecto. Y si pueden ver, si pueden estar ya otras personas también, yo voy a traer a otra gente donde a ustedes se les dé más o menos la imagen y la luz de qué manera está planificando esto, y nosotros también tengamos la certeza de que están todos comprometidos en la asunto. Yo me comprometo a traerlo al doctor Wanda. Muy bien, dale mi saludo, por favor. Realmente yo como civil me admira hablar por primera vez y escuchar a un militar, porque yo me he preguntado dónde están los militares, pero me doy cuenta que están aquí. Y después le voy a asegurar de que los militares todos van a estar, porque estamos defendiendo el país, la Constitución, estamos cumpliendo nuestro rol. 30 segunditos. Este caballero, que ostenta lo de general, es un luchador de hace mucho, de décadas. Con nosotros hemos estado siempre en alguna movida de hacer algo por el país. O sea que él no ha trabajado para más, él siempre ha sido un opositor. Entonces, tiene sus méritos. Entonces, sería. ¿El viernes a las 5, hermano? A las 5, ya, que esté el doctor y a la gente, a nosotros que no están acá, por favor, denos nuestro saludo. Mi saludo al doctor. Tengo un general, un policía que está, igual piensa como usted, ¿lo puedo traer? ¿Flores? El que estaba Claro, claro. Él está con nosotros, ¿lo puedo traer? Porque él es policía, está igual. Es de eso se trata. Ya. Tenemos que capturar, captar, resumar. Todos. Ya han dicho, mi abuelita a mí quiere venir, pero no sé. Pero tenemos que estar. Sirve. Tenemos que saber que nos discrimina. Yo les he dicho, si Mesa quiere venir aquí, lo primero que debe decir no estoy de acuerdo con los elecciones, sino que quede más allá. Así de simple. porque tenemos que estar claros, estamos defendiendo nuestra carta magna y aquí está el boliviano, todos los bolivianos se miran y estás en cualquier barbaridad. Yo terminaré con eso, un saludo. Por favor. Yo quería hablar acá.